Hola, buenas tardes, noches a todos. Son las 8:24 de la tarde, noche del día 5 de diciembre de 2017 y por fin se comienza. Bienvenidos todos. Hemos empezado con un poco de retraso, estábamos con asuntos futbolísticos, pero ahora volver a pasar esto tiene solo una cuestión azarosa que intentará que no volver a suceder. Pensamos a veces que puedan pasar otras cosas graves, como la muerte de alguno de los miembros o cosas así. Pero bueno, el caso es que estamos aquí todos juntos otra vez, todos reunidos, Alberto, Javier, Santiago. Y hoy, pues entre otras cosas, teníamos música, teníamos un homenaje a un músico fallecido, que vamos a decir cuál es, pero hoy vamos a decir que murió de un disparo. ¿Qué será? ¿No lo levantas? ¿No lo dieron? ¿Marvin Gaye? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Será. ¿Cómo se llamaba este hombre? Tony Bahía Morera, que se pegó un tiro al fondo de la Ruleta Rosa. Pero no, que se murió, bueno, tampoco es Kurt Cobain. Murió un disparo que le dio otro. Pero no es un disparo a otra persona, según dicen sus admiradoras. Sí. Bueno, entonces vamos a presentarlo, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venga, ¿cómo te sientes? ¿Cómo? Bueno, súper feliz. ¿Por qué? Súper feliz. Estoy contento, no sé muy bien por qué. A lo mejor es la primera que tenemos ahí en Madrid, porque hemos recibido un montón de mails y de invitaciones de conciertos gratuitos. ¿Sí? Porque hicimos una exposición el otro día y no sé si sabes qué de cosas. También dicen por ahí que se rumorea que es un poco por la gran cantidad de progesterona que tienen tus hijos. Es un poco de dos en realidad, no sé, la bajada de las hipotecas. Yo estoy especialmente contento porque me he enterado que se han invertido 3 millones de euros en una exposición retrospectiva de la movida madrileña. ¡Qué bien! Sí. Ya estamos en hora de que se ponga la exposición. Hasta ahora, la movida madrileña reciba respeto que merece. El que merece, y no solo la movida de los 80, sino la nueva movida. Que sí, sí, está produciendo una nueva movida artística en Madrid. No te puedes ni entrar más allá. No te puedes ni entrar más allá. Es decir, como la serie es más cultural ahora. Sí. Y hacer rastas y tatuajes, etcétera. Sí, sí, sin duda. Ah, pues muy bien. Yo, aparte de bueno, me siento feliz también, pero principalmente aparte de la vuelta al mercado de la sociedad de Ferrero, lo deseamos y ansiamos, las fechas, los Montserrat y los Ferrero Rocher, porque Ferrero no se tentería. El Ferrero, el malinaje Ferrero, la retira en verano y ahora vuelven a Madrid con todos sus sabores y su frescura, ¿verdad? Es maravilloso, como decían. Por tanto, he de decir que me siento doblemente feliz. Vale, gracias a Monsterí y gracias a la pedazo de sección que nos hemos elaborado entre cafés de los grandes industrias. Pero no antes más. No, de la hemos subido la graduación de los componentes y el cerveza de bueno, es que me parece bien, pero pues lo vamos a. ¿Sabes? No vais a abrir la chapita de la cerveza abriendo, sé que va a salir de menos, pero bueno, que sepáis que va a ser por un fin mayor. Así que vamos a empezar con la música, ¿verdad, Alberto? Quiero recordar, bueno, nuestras todas las direcciones de contacto, ya sabéis, cadenaonline.com, myspace.com, / el vorticeno, y nuestro queridísimo número de teléfono, al cual ya no hay tanto tiempo, seguimos, no podemos llegar a todo el mundo a la antena, pues bueno, ahí se acaba la línea, pero bueno, que sepáis que nosotros recibimos todos vuestros mails, y el foro está candente, activo. Sí. Así que, bueno, yo voy a poner, para empezar, ya que como para variar, me toca a mí. Voy a hacer un tema de las puertas parlantes. I'm Señor David Byrne de las Talking Heads. Bueno, habéis pasado puta, chicos. A mí me ha gustado mucho. Muy divertido. Habéis bailado, seguro. No, al son de las hombreras gigantes. De verdad, porque un gran vídeo. Hay un vídeo por ahí. En YouTube hay un vídeo que recomendamos a todos. Es un vídeo que sale de otra parte un poquito más para arriba de este grupo. Sale de David Byrne con un traje gigante de color blanco. Yeah. Con alguna especie de mecanismo consigue que esté hinchado y que no se le caiga. No sé cómo lo hará. Y con una especie de ventilador por dentro, yo creo. Que se le hinche, ¿verdad? Mediante flow. Solo mediante flow. O sea, se agita tanto que no le da tiempo a la tela a caer y parece un tío de 5 metros. Es grandioso. Es grandioso. Por eso, nadie sabe cómo se hace. Todos lo hemos visto, pero por separado de nuestras reflexivas. La canción. La canción no estaba. Perdón, al director se llama Stop Making Sense. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no? ¿Es un caso? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuánto costará? Bueno, pues 20 euros. Pues 20 euros. Además, pagando. Ahora mismo, cuando pagas un DVD, ya sea comprando una impresora, comprando un DVD, pero ya además estás ayudando a los nuevos creadores. Claro. Invirtiendo en la escena musical y creativa de toda España. La verdad que es un motivo más para ir ahora mismo corriendo a comprar CD, puedes comprar lo que sea, puedes comprar MP3, Flash Memory, impresora, de cualquier manera estás ayudando. Regala por estas navidades, sin respeto y sex. Punto de bombones, querida. Pues tú quieres bombones, especialidades carreras, para que conocerlo. ¿De qué es el turno ahora? Creo que con la joven, entiendo, lo que es el tal, para variar. Para variar. A un día te lo hace cambiar esta lista, a ti también varía el audio del programa, o un día no sé, el último, para hablar. No, no, no. Me he descubierto en la asamblea. Bueno, bueno. La asamblea es realmente democrática. Pues nada, el 95-26-40-93, y si queréis, si creéis que se puede cambiar el orden del programa, hacedlo, sin más dilación, por favor. Por eso dije que tengamos tres canciones. O proponer algunas con nosotros. Sí. Tenemos una gran base de datos. Pero no tenemos que ser mal. Pero sí, para chuladores. No, no, Javi. We used to go out to parties in the snow, back when she really loved me so. Then we came along like a strong recent one, not too long ago. That she don't love me anymore. And we would walk people tall or tall, talking about how happy we would be. Then he came along like a devil in the sky, not too long ago. Now I got tears in my eyes. Óptimos, optimismo total ha sido tener esta canción y empezar a aparecer combinados de toda gente de vertidos. Pues muy bonita esta canción de Nick Love, de su último disco At My Age, a mi edad, a los años. Y bueno, pues un disco fresco, canciones cortas, pegadizas, y detrás se descubre un regusto de fondo interesante, bonito. Es Coca-Cola, no estoy engañando, no estamos viendo el país. No hacemos apología de ninguna, de ningún tipo de... Si quieres ver qué bebes, lo vemos. Yo puedo llamar al 95-8-4093. Bueno, solo puntualizar que la canción se llamaba Not Too Long Ago. Muy bien. Hablando de cosas indefinidas y de cosas que son generales e insospechadas, yo he encontrado un tipo que parece que tiene entre 35 y 55 años, más o menos. Y el tipo, lo escuché el otro día en YouTube y me parece un tío grandioso, un tipo bastante culto en lo que se refiere al aspecto musical, yo creo, porque tiene unas influencias variaditas. Y creo que deberíamos escuchar ese tema de Next, se llama Next, Next, Next. Army towel covering my belly. Some of us win, some of us howl. We need her in the jelly. Oh boy. I was just a child, 100 like me. I followed a naked body, a naked body followed me. I swear on my life. Alex Harvey, de Fabulous o Marvelous Orquestra o Band. Este disco se llama Nick y el tema se llama Nick, que es el que nombre queda al disco. Y bueno, es bueno, las influencias variaditas. A mí me recordó mucho a Scott Walker, cuando escuché a Scott Walker cuando era joven y sobre feliz. Tiene un aire. Incluso a Willie DeVille, me recuerdan un poco a este. Quizás. Bueno, un pequeño aire, es un poco teatral. Físicamente tiene un aire también a Tommy Lee Jones en su época ochentera. Y bueno, musicalmente a mí me recordaba un poco a Van der Graaf Generator, tenía un aire. Y tiene ese de rédito teatral. Bueno, hablando de rédito teatral, había completado una información que daba a medias y un poco errónea al principio del programa, y es que el que murió Juan de los Ríos Tardosa, además en el descanso de un concierto, fue Johnny Ace, o el Nelson de Lea, me parece, o de alguna grabada. Así que este hombre estaba en un concierto de suyo propio, y cuando acabó la primera parte dijo, bueno, ya, ¿qué puedo hacer en estos 10 minutos que dura en el caso? Ah, pero vamos a jugar a la ruta rusa. Por la ruta rusa, perdón. Pero bueno, igual dice, no vamos a poder a Johnny Ace, pero sí vamos a poder a un as de la canción. Voy a poner al señor Nat King Cole. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, food and things, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved. In return, mm-hmm. Pablo. Just love and love in return. This is our last call. Bueno, aquí tenemos a Nathan Cole con su gran tema. Natural Boy, o niño natural, ¿no? O niño de la naturaleza, mejor dicho. Sí. O la llamada de la naturaleza. Sí, es verdad. Está en su etapa experimental. Sí, se fue a Francia a hacer música. Debo decir, para darles apuntes sobre esta gente, sobre el estándar de la época de los 50 y tal, que hay un disco de Miles Davis que se llama Blue Moon, que toca este tema, digamos que la línea que hace la voz la hace con la su trompeta y es muy, muy bueno. Me lo iba a poner, pero como quería poner algo más animado, ¿verdad? Y pues este auténtico temor ahí con el truchón, porque la verdad me parece mucho más ameno. Así que otro día ir a vuestro punto de venta de disco motorizado y comprar Blue Moon y si podéis, a uno de los grandes sitios de la Cincón. Y de paso no olvidéis, y de que volvéis a casa, os compréis un par de interesantes. Ya sabéis, estáis ayudando a los jóvenes creadores. Colaborad. Un paquete de folios también, que dice, a ustedes. ¿Cuántos libros se pueden hacer con un boli? Algunos artistas como Melendi, como Miguel, que han surgido en parte de este apoyo de Canon, de Philips. Un rollo de revolver, por favor. Bueno, no sería posible, su reencuentro no habría sido posible, de no haber sido por esta ayuda. Incluso, por visto, se ha reconocido como la mayor, el mejor homenaje a la prensa chilena. Y eso, bueno, creo que el jueves, una gracia, pero eso ya lo habéis entendido. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! ¡Maldito sea! En fin, bueno, no estará aquí esperándolo. Bueno, escucho música de fondo muy moderna, así que no quiero romper. My love was a kind of my love. I can't see anyone but you. I don't know if it's enough or not. I'm going to go to the hospital. Buena canción para llevar un cadáver en el coche por una carretera muy chula. Sí, enterrarlo ahí. Y felizmente conducido bajo los flujos, un fluido de un alcohol más o menos alta graduación ahí. Y que hay que ver si va a ver el bastante más cera y su galar dentro del periódico. Y vas y te compras una impresora. Corsesi de Tarantino, tío, lo siento, pero me están jodiendo la cabeza. Ya no hay cosas bonitas en cadáveres, tío. Sí. Bueno, queridos, para que lo sepáis todos, si queréis ver el disco o lo que sea, esta es una canción de un grupo llamado The Flamingos. Significa algo así como bajo la tapa del váter, el tronco. ¿Crees que flamingo significa flamenco? Sí. Me debería afirmarlo incluso, es interesante. Decía mi padre que frecuentaba ese sitio, el Club Flamingo, porque era de México, bueno, era de México y salía ahí por esa zona. Y que se juntaba una marabunta de chupas seria en Las Vegas. Claro, el Flamingo, tío, el mítico Club Flamingo, el Rat Pack se reunía para agarrar unas mierdas horribles. El Frank Sinatra, ¿quién era el otro? Martin, bueno, mire, disculpe. Entonces la gente se agarraba unas mierdas ahí porque se dedicaban a salir a batazos. Era creativo, constructivo. Y eso que lo contó tu padre, que lo vio. Lo vio, lo vio. También las historias de antes eran auténticas. A ver, si no se trata de Kukumai, ya sabes, y Javier Bardem, que había dos abatazos contra una banda rival, eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, quizás sí. Hay que recordar en otra escena, en otro ámbito, aquella leyenda que circulaba sobre Oscar Molero y Ángel Molina, ¿no? Otro. Cristian Valera. Sí. Anteriormente conocidos como ladrones de coches. Bueno, es constructivo. Pero yo sé de buena pinta, que había gente muy bacana por la mano de la gente. ¿Cómo se llama el tipo este? El pollo frito. Ramón, ese pueblo ha visto. ¿A quién le ves ahora de intelectual y tal? Se la lía, ¿no? Ese pueblo ha visto. Rompió cabezas. Le rompió la cabeza un tío contra un pinball. Un pinball, el típico ahí de. El juego más noventero que puede existir. Esas son falacias. La movida no existía pinball. Sobre todo, aparte, en la movida no había intelectual. Era una cosa cultural donde la gente se reunía para hacer buen arte de todas sus formas. La convivencia que había, donde la gente estaba celebrando la llegada de la democracia y de la libertad federal. Exactamente. En tal caso, le estamparía la cabeza contra un retablo o alguna manifestación cultural de la época. Eso es. Entonces, al vecino le ha regalado un sample por su cumpleaños. No, acuérdate que fue la risa de la tentación, tío. Lo siento. Y no, quiero verme con mis oyentes. Interesante esa cuestión de Gator y Lobo. Pero bueno. pues ahora volvió, creo, ¿no? Y bueno, el caso es que ahora va a aparecer un tema que no tengo la más remota idea de qué es. Me bajé hace unos días en un grupo llamado... Me bajé, sí. Al morro, como quien dice. No, me bajé a mi establecimiento, ya lo sabéis, que aquí apoyamos esa conducta. Pues fui ahí y encontré debajo de la tapa de un escáner este disco de Drive-By Truckers, algo así como... algo similar. Conducido por camineros. Exacto. A Drive-By. Sí. Guiado por camineros. Y bueno, pues una canción que tiene el bonito título de Muerto, Borracho y Desnudo. Bueno, Santiago, ¿tú qué opinas de esta canción? ¿Pero qué te parece esa canción? Yo creo que ha quedado claro. Bueno, ha quedado claro, sí. ¡Mierda! Si tengo 64. Primera canción cancelada en la historia del programa, este tema de Drive By Truckers. Ya me molesta en pronunciar porque no ha lugar. Entonces, bueno, pues si veis este disco, corred. Te llevo un ruido a película de Susan Sarandon, que va con su hijo por la carretera con... para hacer objetos de novela juega o así tal cuando se va haciendo un cultivo poco a poco, se van yendo por ahí por el monte, por el caballo. Y el momento oreja contra hombre. Escápate conmigo, buen amigo. ¿Le tocas a ti o le tocas a mí? No, me toca a mí. Yo tengo la solución por todo esto. Yo tengo una solución perfecta. Pero, se llama Sole, pizza, amor. Bueno, esto es de una película de Tony Goldman, unas muchachas que se llaman las hermanas Benitex. Benitex. Bueno. Ponerle X al final quedaba por el plan Latex, Benitex. Ah, claro, como la banda de la curva había cogido. Claro. No, entonces están comparando Italia con Francia. Es como, sí, o sea, en España, pues antes miraban Europa, era como algo... ¿Cómo que comparan a la... Pues es que están hablando de la Torre Eiffel, de las baguettes... ¿Y tomarse pizza de la Torre Eiffel? De tomarse pizza de la Torre Pizza y de cosas parecidas, de que la gente en Italia es más divertida. ¿Sí? Ah, que igual la va a hacer... Pero si tengo una duda, ¿qué papel desempeña Tony en este caso? Porque supuestamente no se le escucha cantar ni balbucear en ningún momento. ¿Qué está pasando? Estábamos a micro cerrado debatiendo y yo creo que hice los arreglos. Lo arregló. ¿Y en qué consiste eso? Lo arregló. ¿Tú puedes alumbrar? Yo por mis experiencias cinematográficas creo que probablemente les dijera a las chicas, ponedle fuego. ¡Ponerle fuego! Y después salió y seguro tiene registrados en algún lugar estos arreglos. Con lo cual probablemente cuando compremos la impresora, estas navidades para regalar a nuestra madre, a nuestro padre, o cuando compremos, yo qué sé, un speaker o una cámara con memoria, probablemente ahí el señor Antonio Leblanc, en calidad de revista, aparte de una pista de mucho talento, va a recibir ese dinero. Pues me parece muy bien, me parece muy claro. ¿Quién no te dice que en la foto de los Reyes Magos, esa que haces, esa nariz es la de Tony Leblanc y por lo tanto pueda recibir algún... Yo voy a empezar en mi casa y otra empezó para fotografías. Estoy a comprar las dos esta Navidad. Claro, una para Tony y otra para el rey del pollo frito. Por ejemplo. Me parece ¿sabes? Hay una persona que a mí me parece que es uno de mis ídolos musicales. Bueno, era porque está muerto para variar. Aún ya pondré algo de alguien que esté vivo. Pero bueno, en fin. En fin, ya avisaré cuando llegue ese día. El caso es que esto lo habéis escuchado muchas veces, aunque no os habéis dado cuenta, si habéis visto la película de La Pantera Rosa, que bueno, es una maravilla de película, pero bueno, es una banda sonora impresionante, del señor Harry Mancini, y no olvidé poner el para, no, porque eso no es tan para. Después de La Pantera Rosa. Después de La Pantera Rosa, pero por supuesto no voy a poner la banda sonora de La Pantera Rosa, que es, ¿no? Es que no sé, en fin, me acuerdo una vez que me iba a dar una clase y dijo una chica, voy a poner algo, la profesora. La de música, voy a poner algo de El Maestro Mancillo. Y pues la puta buena sonora de Aguantar a los Estudios. En fin, esto es algo con el sistema. ¿Cómo se llama? It's harder than it is tonight. Y lo que está de fondo es. Es Travis Plan. En fin, vamos al tema. Se llama It's harder than it is tonight. Tenemos a Harry Mancini con el House of the Beach Tonight, que recomiendo a todo el mundo esa banda sonora de esta película, porque tiene algo más, Harry Mancini es algo más que la canción típica de los hombres escuchados, y tiene unas canciones impresionantes. Aquí ya de hecho, pues, es una versión de Fantomas, ¿no? De una, otro tema de Harry Mancini. Seguro, porque a mí me encanta y yo, eso, ¿eh? Yo recomiendo encarecidamente la versión de Baron Fly, que tiene Harry Mancini. Primero me escuché la versión de Herbie Hancock y después la de Henry Mancini, y muy, muy recomendable, interesante. Y una película también muy, muy, muy recomendable, porque son unas chicas muy, muy guapas, la verdad. Sí, sí, bestia de la época. Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora vamos a qué va a pasar? Llegamos con... Pues vamos a dar paso a una cosa publicitaria. Adelante. No soy guapo, ni rico, ni elegante, pero ella es mi dora. Mi secreto, whisky tea. ¿Cansado de no tener dinero para beber con tus amigos? Miras a tu alrededor y ves que todos están más felices que tú. Ahora puedes unirte a ellos. Únete a la fiesta. Ron Velero. Thank you. Si quieres lo más y lo tope, tienes que escuchar los miércoles de 20 a 22 horas el Vortice en cadena online. ¿Ok, Matlin? Esta canción, sí, es de las Abas, es la versión de Pantera, la increíble versión de Planet Caravan, tan bonita que hicieron allá por el pabellón 9. Bueno, todos, es que vamos a hablar de pues vamos a hablar, tío. Ya decía en ese momento de un hombre que está tristemente fallecido, que es el pequeño Darrell Lance Abbott, que con ese apellido tan cómico de los hermanos Abbott. Pues bueno, pues Donald Darrell, tío, guitarrista de entre dos bandas de Pantera, mítico guitarrista muerto a tiros por un joven en el que se llama David Gale. Mi intención era dar a entender, pues bueno, yo sé, la muerte de Martin o algo así, porque bueno, no creo que sea plan, ¿no?, de alimentar este tipo de chorraditas. Pero bueno, a mí es que me dice, siempre me gusta mucho este hombre, tío, parece que ahí con un espíritu cojonudo, tío, gran guitarrista y además con sentido de humor, tronco. A poco se dice con unas zapatillas forradas con la piel de la parte de mentira, ¿no? Pocos hombres llevan tatuaje de Hulk. En la alquimia, entonces yo no sé, para mí era una conjunción increíble, ¿no? De talento y humor. Yo diría más bien un sabio de lo simple. Sí, no, de lo simple, de lo sencillo, no sé. Pero bueno, me gusta mucho, me digo mucho talento y además, a ver, tío. Y si me tocaba, tiene que personalidad, ¿no? Y es un intento cuando hacía ese la guitarra como sonaba, tío. Así. La verdad es que no tenía muy preparada la biografía, pero casi ni mejor. Ahora que me acuerdo, en cuestiones técnicas, había una especie de... hubo una especie de polémica entre este caballero y el señor Steve Bay. El señor Steve Bay le achacaba a este hombre que él no era capaz de leer solfeo, que el señor Darrell jamás había estudiado notación ni solfeo y no leía música. Me parece que era el orquesta de Will Mastin, el que decía tales tonterías, pero creo que era este. Pero bueno, quiero decir, ¿no?, de este tío, de coño, que en 16 años ya no podía presentarse a concursos ahí en donde vivía este hombre, en la ciudad, porque tocaba tan solidamente bien que le hicieron algo. Es que vas a ganar otra vez, tío, es una injusticia, ¿no?, con el resto de la gente, así que mejor, pues no sé, tío, no le fallas tanto, ¿no?, y que le estallen otros. Y bueno, yo qué sé, pues damos un poco de información. Pues en 99, pues Donald Darrell, nuestro amigo Vinnie Paul, los hermanos Abbott, y un tío se llamaba Rex Brown, que era un chico muy sano, que era un cantante y animado. Y deportista, pues formaba un grupo que se llamaba Pantera, ¿no? De, que en un principio... 99. Bueno, pues... Que sepáis que la Wikipedia lo pone mal, pero es el 99. ¿Es el 99? Es la Wikipedia, le puse funk y ponía la primera frase. El funk es un estilo sincopado. El instrumento más importante del funk es el bajo. Y el mejor bajista es Jaco Pastorius. Oh, vaya. Wikipedia. Bueno, pues eso. En el 99, según la Wikipedia, que es una fuente que se parece que ya es falsa, pues montaron este grupito, ¿no?, de Pantera y tal, y hacían glam con un chaval que, pues, ni siquiera pasa el nombre en ningún sitio, yo creo. Así que se encontraron con un otro chaval muy sanote, que se llama Indy Panselmo, y ahí más gente, ¿sabes? Sí, no sé, yo soy el ciudadano del mundo, por así decirlo, ¿no? Pero, sí, sí, te vienes a ensayar, y el de Pianoche, es que tengo reunión de catequesis, ¿no? Que puedo, que puedo, efectivamente. Así que, bueno, pues yo que sé, durante años, podemos decir, tengo un lugar, ¿sabes? Nos faltan un montón de discos, entre ellos, pues bueno, son discos de glam, como el Metal Magic, o hasta el Power Metal, pero llegó el día, pero llegó el día en que sacaron Double from Hell, y dijeron, joder, entonces, hostia, estos días se han pegado aquí el pelotazo, ¿no? Y, bueno, mejor que nada, los problemas tenidos. Todo va bien, chicos, no os preocupéis. Bueno, y eso, básicamente, entonces... No sé si decir, en serio, que no lo hacen tan... Solo quería hacer... Un pequeño homenaje. Sí, recordar a la gente, tío, que este hombre ha palmado... Pues bueno, yo sé, quiero que con más gente, ¿no? Y le gustaba los pies, ¿no? Entonces, ¿por qué se lo dan tan chorrito, no? Bueno, por cierto, ¿nos podrías localizar un poco el momento, situación y casi clínicamente cómo muere desgraciadamente se me ha olvidado imprimir, pero tenía que haberlo hecho. ¿Cómo lo dijo el mundo? Tío, el país, el mundo, por favor, os pido, por favor, que lo miréis en internet, elmundo.es. Qué pegado, si lo hubiera sentido por la impresora oficial, probablemente incluso el hijo del señor Dain Balcarres, si los tiene, hubiese... Los pertinentes son horarios. Por supuesto, ha imprimido una cosa que es biografía, evidentemente tiene que recibir horarios. Bueno, la cosa es que un 8 de diciembre de 2004 estaba Dain Balcarres con su hermanito... Billy Paul y con su nuevo grupo que era Damage Plan, que es justo esta persona después de que habían dejado el grupo con Pantera, después además con este tal chico Philip Anselmo que era un hermano. Pero que si por aquí una reunión se toca la guitarra por allá, pues ya había que ir aguantando de tanta responsabilidad. Así que bueno, pues estaban tocando ahí en un concierto con un montón de gente y tal, en un club nocturno, en la gruesa vida, en Columbus, que está en el estadio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un chico, un pobre chaval, joven, perturbado, perdido él en la vida, en el mundo. Solo es esto la violencia de la droga, que me han dado saber. Exactamente, la droga es poderosa. ¿Y el sexo también? Sí, el sexo. Y por cierto, debo hacer un inciso para explicar que todo esto es peligroso, que quiero invitar a Michael Chapman, de conocer Chapman, que es un ídolo de los y dijo, bueno, ahora sí, hora de que también muera un ídolo de la escena. Sí, de la parte de por visto la Secretaría del 20 aniversario, o algo así, de la muerte de John Lennon también, por eso de John Lennon, pero bueno. ¿En qué año fue o cuando murió el tema Darren? En 2004. Yo creo que se cumplió el tema de Darren. Pues no se cumplió el tema de Darren, porque John Lennon murió en 1980. No, así va. Bueno, el caso es que en 2004, pues palmó este hombre. Pero nos ha dejado tantas cosas, tío. Esto es ahí donde lo ves, tío, tan metalero él con sus tatuajes de Hulk y sus zapatillas de leopardo de mentira, tío. ¡Qué buen tipo! ¡Qué buen tipo! Pues, este hombre, tío, era hijo de un cantante de country que se llama Jerry Abbott. Jerry Abbott, sí. ¿Y sabéis quién lo quiso de este hombre, tío? ¿Sí? Le dio homenaje a su padre, presentándose con un film que se llama Alan Mosique Cole, que era cantante de country, junto con Chris Brown y Billy Paul, es decir, como Pantera, el beato de este Silvio Anselmo, se inventaron este grupo, que se llama Rebel Meets Rebel. Bueno, como comentaba, aquí Alberto tiene el reducido Pantera, pero más centrado en el concepto billar, ¿no? Más que te pase un palo al lomo. Es esta canción que suele elegir porque es como la más dispar, en realidad. Sí, nota que es la potente, ¿no? Es potente, pero poco, ¿no? Sí. De desarrollo. Es más que este pibe tendrá unos 60 años, me ha hecho el pavolo, de verdad. Yo creo que tiene que meter un poco la guitarra acústica y después hizo esto. No, esto es un pibe, es un cantante, es un tengo por aquí. ¿Quién canta la historia de esta otra? Pues esto era Rebel Meets Rebel. Y joder, es un nombre, se llama Alan, no sé qué, Cove, o algo así, canta. Pero bueno, igual, yo quería hacerle cuenta de resaltar, porque ya tengo la realidad. Si os dais cuenta, si estáis en Madrid, como quiera, básicamente, pues, bueno, ¿no? Hay un tributo a Pantera, de hecho, en diciembre de 2007, en la sala online, a las 9 horas, a las 29 horas, perdón, 6 euros anticipada, 8 en taquilla. En la sala Live, que está en la avenida Nuestra Señora de Fátima, número 42, no te lo uso en ningún tiempo. Pero vamos, que visitéis www.festivaldimebagdarrel.com, pues ahí está. ¿Y quién va a tocar el festival? Perdona, se me ha olvidado. Pues van a tocar un montón de grupos, tío. Porque si no te invadaré, no me voy a tocar a esta altura. Bueno, van a tocar, pues Blacklist, sí, Blacklist, Room, Distant, y un gran grupo que a mí me gusta mucho, se llama Vertebral, o Vertebral. No, todavía no estoy seguro de cómo se pronuncia. Si intento pronunciarlo como lo pronunciaría un auténtico hispano, dices que es peal. Vertebral. Vertebral. A mí me gusta. Me parece perfecto, pero... No voy a hipotecar tu mente, pero malditos cajones que nos están robando el pensamiento. Y mi punto para Santiago. Bueno, chicos, que sepáis que este concepto se va a dar un DVD y podéis salir. Siempre me da frío, no sé por qué, se da la textura del viento en la rana. La voz de Cira es a la pobre. Los peritos son que tocamientos, los peritos. Es algo de la película de la mano. Pero ese que es el profesor de flauta, ¿no? El profesor de flauta de David Summers. David Summers. Prudencia, Alberto, que ya sabes que los reyes no suben a la piel. Lo tienes ahí un contentizo montado con el señor David. Lo escucha por ahí nuestra página web, www.myspace.com, /el Vorticenet, donde tenemos ahí, está, creo que una grabación así un poco pirata de la conversación telefónica que tuvo Alberto con el señor David Chávez, que había una pelota que se tira los ojos en la cabeza. Que conmigo yo soy de tu parte, tira razón. Toda la razón, Alberto. Bueno, hombre, me pillaría en un momento ahí. Justicia para todos, tío. Delicado. Yo lo puedo hacer. Sí, sí, sí. Mi abogado me ha dicho que mejor no diga nada. Así. Alberto, no, me callaré hasta que se me diera la hora. Podemos curar de tanto alterismo musical. Lo siento con todo el respeto a embargarle el tocado y la guitarra, pero la más tortera de eso, ¿no? Un padre. ¿Cómo esperarme un padre de la tortera? ¿Es tortera? Pues es una tortera. Es una buena película. Si la hace ya venir Obito con unas cadenas de oro, a lo mejor puede ser tortera, pero la relación entre orterismo y pegar a padre. Es una expresión hecha, ¿no? La dicha, ¿no? Lo dice de una manera, ¿no? Claro, deja a Simón tranquilo, sobre todo deja tranquilo a Dani y Obito, porque cada vez que lo mencionas puedo imaginar que está debajo de la mesa correteando entre las inaguas. O Ayo y Pecio, otro clásico en pegar palitas y entrar a la gente con palas. Sí. Punto 2. Y contestando a la pregunta de Ignacio, a la súplica de Ignacio, creo que sí. Voy a poner orgulloso una revisitación de otro estándar, en esta ocasión acometida por estos guaperas de Chet Baker. Some folks were meant to live in clover, but they are such a chosen few, and clover being green is something I've never seen, cause I was born to be blue. When there's a yellow man above me, they say there's moonbeams I should view, but moonbeams being gold are something I can't behold, cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but there's nothing that strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known a thrill of loving you, and that alone is more than I was created for, cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel. I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for, was born to be hermoso, sin duda, esta canción de Chet Baker, este bueno, esto Born to Be Blue, extraído de un disco que he escrito hace tiempo y de Bobby Bruce. Y bueno, pues os gusta Carly Russell y las palizas que te dejan sin dientes y las gafas modelo 80, pues es tu hombre, Chet Baker. Y si encima te gusta la heroína, ya vamos. Mejor que mejor. Aunque no hagamos apología aquí, ¿eh? De llamar a guaperas, ¿no? Algunos, no sé quién es, pero alguien para él ha llamado guaperas. Bueno, yo tengo un complemento interesante y algo bonito para esto. Vuelvo a retocar. A retocar. Tomar. Bueno, es complicado, ¿no? Hay que hacer el GoGears. El GoGears, sí, me falta poquito. Pero, bueno, varios que puse la semana pasada, voy a poner un tema de otro grupo, que estos son grupos desconocidos más o menos, pero que son bastante curiosos. Oye, tengo un problema. He ido a mi tienda de disco, me he dejado a comprar en varios GoGears y no lo he encontrado. ¿Qué puedo hacer para conseguirlo de manera oficial? Yo recomiendo que viajes hasta 1973 y lo encontrarás. Sí. Es fácil. Me he sentido tentado de cometer el delito de piratería, pero no lo he hecho, por supuesto, pero no sé. Me siento tentado. ¿Cómo puedo soportar la tentación si quiero ese disco y no sé dónde conseguirlo? ¿Qué puedo hacer? Pues, no sé. Tienes dos opciones. Caer en el comunismo de la red o recopilar las canciones y hacer tu propio barrio con tus discos autorizados. No es que sea legal, ¿eh? Dicen que yo no estoy seguro. Dicen que compartir es una cosa. Compartir música, bueno, pues estamos acabando con los derechos de la industria, ¿verdad? Espera. Ahora en las redes todo es free, todo es free. ¿No? Pero bueno, por favor, vamos a cortar. Bueno, mira. Yo me curo en salud, no voy a decir que me lo interpreten aquí en Spotter Studio. Y voy a poner un tema de un grupo que se llama. Alexander, okay, no, y es un grupo, pues esto, del barrio este curioso, supongo que sería grupo de single o grupo de dos discos, y este tema se llama The Boots. De un tomalta, seguro. We'll take the chicks all back to fight. Esto es cuando la gente se dejaba los huevos cantando y gritando. Ya, de verdad. Y lo podías hacer con un traje blanco y quedaba elegante. ¿Me comprendes? ¿Me entiendes? Yo creo que el bárbaro de trajes blancos, si te dejaste los huevos, yo creo que una cosa que es, tenéis ganas de bailar, tenéis ganas de fiesta, queréis pasar un buen rato ahora mismo, queréis divertiros, queréis mover esas caderas, pues Brian Ferry con su rock music y su canción Dream Home Party, pues va a hacer mover las caderas. ¡Ahí va! In every dream home, my heart is, and every step I takes me further from heaven. Is there a heaven? I'd like to think so. Standard of living, they're rising daily, but almost peaceful. It's only a sailing from Belfort to Boston, in smart town apartment. The cottage is pretty, the main house of palace, penthouse perfection. But what goes on? What to do there? Better pray there. Open plan living, bungalow lifestyle, all of its comfort seems so essential. I thought you mail order my plane ride for baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, the looks and delightful, inflatable doll. My role is to serve you, disposable darling. Can't throw you away now, immortal and life-size. My breath is inside you, I'll dress you up daily and keep you till death time. Inflatable doll, lover ungrateful, I blew up your body, but you blew my mind. I'm going to go to the hospital. las estrellas y una botella de vino. Otra noche de ensueño. Digo, siguiendo el visual. Dos puntos, diría yo. Aquí al olor de la cadena del váter. Merche. Bueno, tenemos problemas técnicos, por eso no. Queríamos seguir, pero... Pero algo de la tecnología. Bueno, que sepáis que Alberto de la Voz es un experto en bending, en todos los instrumentos, ya sea digital o analógico, sabe sacar el concepto. Alberto, una demostración, por favor. ¡Oh, mira! Bueno, por cierto, yo creo que podemos aprovechar esta pequeña catástrofe para comentar las últimas apariciones, novedades y sucesos, tanto en la web como en el MySpace. ¿Cómo tenemos? Pues mira, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que hay tres chicas de Barcelona que tienen un grupo de Big Band, Ska, Bossa, algo parecido. Cantan en inglés, aunque con un acento un poco cuestionable, no obstante la música no está mal, han tenido ciertas apariciones en medios, en Radio 3 y demás. Pues no recuerdo el número, habría que consultar el MyPool, pero bueno, hablando de música de grupo de poder, mañana tenemos un concierto en la sala jugular de El Niño Malalengua a partir de las 9:30-10:00. En el jugular, que está en la calle Lavapiés, en el metro Lavapiés. El Niño Malalengua es uno de los chicos que vienen de Canarias, que hacen una música que se ha ido también entre la psicodelia y el pop. Y bueno, lo recomiendo a todo el mundo que vaya a ver ese concierto. Y bueno, creo que os gustará a todos. ¿Es el concierto de una banda que ha llamado a la... No sé. Sí, pero bueno, es para recomendar el concierto. El jugular, Niño Malalengua, a las 10. Eso sí, seguro que está. Muy bien. Y creo que sería más que los chicos son muy guapos. ¿Y quién sabe quién va a salir después? Bueno, aparte llegó otra reseña de concierto de... Creo que lo vimos en tu casa, Santiago, aquel grupo étnico Sombreros de Walter Embutidos. Esa gran banda que son... ¡Broncos! Sí, Broncos. Con Raúl Vázquez a la picadora de hielo. Don José Méndez al bate de béisbol. Y don Hermindo García al consumismo de pulgares. Y con la colaboración especial de El Jefe. Simplemente sabe ser el jefe. ¡Vamos! Comienzo la historia. Empecemos. Mercedes, hijo de Antonio. Matrimonio de mediana edad residente a las afueras de una capital de provincia. Toda una historia épica que ahora vas a escuchar en el... ¿En el orquestón? Claro. Comenzamos. Mercedes y José Antonio quieren plantar unos cadáveres. Mercedes y José Antonio tienen una clave del Voyager. Van. Mercedes y José Antonio tienen tres hijos, de los cuales dos son rubios. Y deciden ir al supermercado un sábado por la tarde. Son las 6:34 de la tarde. Y José Antonio dice, Cari, súbete al monovolumen y sube a los trombones. Que hoy la liamos. Agobiados por no poder aparcar su vehículo, dan la vuelta a las tres apartamentos del hipermercado. Y vueltas, y vueltas, y vueltas. Total, consiguen aparcar su tren del Voyager, desamarrar el carrito del niño pequeño, Antonito, quitar la sillita y deciden pasar para entrar en el hipermercado. Todo en el parking suena esta sintonía. Me chiste. Por favor. Ponte la rebequita que hace mucho frío. Bueno, total, que don José Antonio y doña Mercedes, María de Edad Mercedes, deciden entrar en el hipermercado. ¿Y cuál es el primer punto al que tú crees que irían? Tras subir las escaleras, en su Panamá Jack, don José Antonio decide jugársela un poco y acompañar a su mujer. Deciden ir a complementos del hogar. Por todo lo alto. Ah, por todo lo alto. Como decía, en plantar cerámicas, buscan maceta de diseño, ¿ok? Entonces, la idea fundamental es que, bueno, van caminando por los pasillos, ojeando, debatiendo precios, y bueno, creo que... escuchen esto. ¿También? Oh, my God. y dicen, José, he visto unos chándales monísimos para los chicos ahí, en esa esquina. Y dice, Antonio, joder, ¿qué tal vez con la ropa? No sé si has comprado suficiente, la ciudadelita Nicky el otro día, Clarita y tal. No, venga, José, vamos, que está en oferta. Y bueno, entonces entran en la zona de chándales de mujer y cross, punto, caballero. Bueno, por lo que llevamos escuchado, que parece ser una especie de que deja los infiernos musicales, ¿no? También, yo no sé cómo entra a estos grandes festivales, sino que la música que está directamente producida, que es muy impagable, que dice cosas muy bonitas. Y encima, que es lo peor de todo, está perfectamente contextualizado dentro de... Entonces, porque es un gran desastre. No lo sé, habrá que... Hay gente del trans, es un poco malo. Y guapo, ¿eh? Sí. De hecho, esta canción de Lenny Kravitz da pie a una sección que será estribillos que se repiten n elevado a x más 2. Bueno, pues allá es conducido al odio, pero sí, bueno, 7 minutos de repente. Bueno, pues yo creo que estaría bien que hablásemos al respecto. Aún así yo pienso que aquí hay gato encerrado, ¿o no? Sí. Porque por mucho que sea gente acomodada de la periferia de la ciudad, me gusta coquetear con lo espiritual, lo hippie, lo abierto. Son gente normal, tío. Y piensa con su profundidad. José, ¿has visto qué falda? Y José, hastiado ya por los caprichos de su mujer, dice, ¿qué falda? A ver, estoy un puestito ahí fuera, en la zona de, que no es de Líper, pero que está ahí fuera un poquito, y tiene unos jabones de olores, unas sales, y tiene falditas que están, son buenísimas. O sea, creo que Pichuca llevaba una, y era así como marrón, con un montón de joyitas y tal, ¿por qué no vamos para allá? Pues bueno, vamos a verla. Qué chulos son, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que vamos a ver un poquito. Jabones de olores. Venga, vamos. Interesantes modos que hemos escuchado aquí en este pequeño corte. Travis Ancar, Aventuro, ¿no? Sí. Se juntó con el señor Melendi, claro. Y el segundo cantante Estopa y dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Cuéntanos más. Bueno, doña Mercedes y don Antonio, ¿no? Cansados ya de buscar, comprar. Y bueno, al final simplemente se llevaron unos milkas y unas cuantas Coca-Colas para los chicos. Deciden que van a volver a casa, pero ¿por qué no? Volverán felices. Con ganas de jugarse la semana que está por venir. ¿Verdad que sí? Y que han estado allá, han aprovechado para comprar unas cuantas piquetas para la tienda de campaña que mañana montarán en el día de campo y en Navacerrada. Entonces, bueno, dicen, vámonos a nuestra voz de ayer y vamos a disfrutar un poco de esta tarde de sábado que queda. Volvemos a casa, volvemos a casa, ¿no? Pepe, ponte algo, anda, please. Volvemos a casa, ya verás lo que me va a poner. Ya verás, Melchi. I'm going to go to the next one. su pareado. Y bueno, ¿por qué no mandan a los chicos a sus habitaciones y les ven una película de Susan Sarandon, probablemente? Y bueno, pues encima, sábado sabadete, ¿cómo se dice? Sábado sabadete, pues te hago un café y demás, y tal. Colocarlo. Sabadete. Bueno. Me encanta pisar las cosas. Me encanta. Qué guapos cajones los suyos. Bueno, para todos vosotros, digo vosotros, con esa O bien grande, hay que decir que en Plaza Norte, chicos, hombres, por fin tenéis aparcamiento. Si la pariente no arrastra a hacer la copa de Navidad, no podréis joder, no os preocupéis, porque hay una sala habilidad para vosotros con un montón de televisiones, un montón de partidos de fútbol. No lo creo. Sí, tío. Sí, ¿y jamón? Jamón Serrano, Mau, FSM. Interview. No, ya, todo lo que queráis. No, ya, no os preocupéis. Hay PlayStation. Hay PlayStation. ¿Por qué no? Joder. ¿Dónde es un día? Pizzas. Y lo mejor de todo, encima que los... Bien. Creo que vamos a pasar a la cuarta ronda. Y creo que le toca al señor Teutón. Señor Teutón, háblenos. Pínchame, Dani. Thank you. Ahora ya sabéis quién tiene más posibilidades de ser el soltero de los cuatro. Porque el caso debería Lucía Echevarría. Bueno, vamos a ir barriendo esta historita. Pues nada, otro archivo desconocido que no sé qué cara fue. Pero propongo, con claro, sí, pero no entiendes, no entiendo, pensaba que una cosa, y yo a veces no entiendo cuando dices así, ¿a qué te refieres? Un archivo, pues propongo una clasificación, una clasificación por nombre, en dentro de todos los discos que, como tú bien sabes, compramos, y a veces escaneamos las portadas, pero solo para contemplarlas en nuestras casas con nuestro medio proyector y así. Entonces, bueno, pues aquí una especie de tema sesión de 4Tip. Y bueno, vamos a escuchar un poquito, un par de minutos, si queréis escuchamos y perdemos por encima, a ver qué pasa. Una canción parece una especie de reportaje sobre la casa del mismo. Vamos a hacer por primera vez en la historia un rewind, pero para adelante, a ver qué nos depara esta sesión. Sí, métele. Ahí, cortémosle, por ejemplo, a ver qué tenemos. Thank you. Sí, bueno, entonces, bueno, pues hemos escuchado ahí unos momentos de este recopilatorio de Four Kids, que la registro de Coral. Y bueno, pues es un saco. La base de datos de virus ha sido actualizada. Un saco de... Pues ahí está un abrazo, si te escucho muy bajo. No te escucho. Muy bajo, claro. Bueno, pues de todas maneras, este es uno de los productores de electrónica más reputados ahora mismo. Y bueno, pues qué desgracia, ¿no? Que por el jet lag y otras situaciones ajenas, ¿no? Al vórtice, pues esto se ve, vamos, nos acaban de levantar 20 euros. Qué desastre. Pero yo, para compensarlo, me acabo de comprar una Coca-Cola y seguro que algo de esta lata algo para alguna de algún artista o un joven creador, ese dinero podrá expresar estadísticamente en el futuro. En las manos, en las manos. Es siempre un consuelo tener ahí. Bueno, damos unos últimos 30 segundos a esta sesión recopilatoria de Fortit. Debe decir en defensa de este hombre, como quiera que se llame, que tal vez en estos recopilatorios es una novia china o lo que fuere, y bueno, no corresponde a la realidad del producto. De todas maneras, bueno, pues vamos a continuar en este viaje vertiginoso y ojival a veces del vórtice y a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, nos olvidamos ya del señor Fortis, Sí. Haz el botón de cancelación, el de... Santiago, dale los honores, por favor. Botón de cancelación, por favor. Botón de cancelación. Bueno. Señores, me molesta, pero bueno, lo asumo con cierto honor y cierta resignación. Y al final creo que, bueno, que voy a poner uno de los temas, de los pocos temas felices que había en este sitio, porque es que parecía que era el programa del... Mentira cocina. No es tiempo para la felicidad, Santiago. No es tiempo para la felicidad. Me meto mi perilla y opino sobre eso, Cagüez. Entonces voy a poner un tema que estoy seguro que a todo el mundo le gusta. Le va a gustar, digo. También el recopilatorio que me ha encantado y que he descubierto, y bueno, he investigado sobre el artista, ¿no? Y el recopilatorio. El artista son Lindsay Moa Fontain, o algo así, no sé, Moa, no sé. El tema tiene un nombre grandioso, se llama Daddy Long Legs, papá piernas largas, por decir papá manos largas. I'm going to go to the next one. Dos equipos de la felicidad de la gasolina subió 9 euros en el último año. Eso dicen. El dinero de coste, por decir. Sí, yo me voy a acusar. Así que, ¿por qué van a ser felices si no hay motivos para ser felices? Yo tengo un remedio contra esa inyección de falsa felicidad. De falsa felicidad múltiple. Las cosas largas, son bien largas, cruzar fases de acciones en tres pasos. Sí, pero y en las largas. Santiago, confío que no sea una apología de la pedofilia. Y bueno, recordar que para esta polémica ha sido triste, ha sido alegre el programa, podéis llamar al 91-528-4093. O bien, señor Contrabarra, explíquenos los aspectos. Los accesos por internet que tenemos son o bien a www.cadenaonline.com, donde ahí podéis ver un montón de, además, no solamente en nuestro programa, sino un montón de información sobre otros programas, escuchar esta radio que está escuchando su la página, que también nos ha servido para promocionarnos. Que si sabéis que va a estar en acción dentro de muy poquito tiempo, tío. Va a estar níquel. O, en su defecto, la opción B, que es www.miespace.com. / el vórtice net, y ahí pues bueno, hay un poco más de información complementaria, pues bueno, ya sabéis, grupos como los Electric Avis, el último grupo detrás de Jordi Dan, nuestra entrevista exclusiva con David Summers, podéis utilizar nuestro programa, y bueno, yo que sé, pues un montón de cositas más. Pero no olvidéis nunca mandarnos mails, bien a cadenaonline.com o bien al vórtice net, porque que sepáis que los vemos todos con mucho cariño y mucho amor. Y con mucho. Sí, son bastantes, pero así que sepáis que los leemos. Los leemos. Bueno, ¿puedo poner ya una consultita? Vale, venga. Bueno, como estamos muy felices y veo que aquí ha habido hasta gente que ha sonrido, tengo el remedio perfecto con una canción de un grupo de la cadena encantado. Para ellos, motivo por los cuales no me he sentido integrado con mis amigos, que por ejemplo me gustaba el inglés. Me gustaba la vez porque generalmente la entrevista en verano me gustaba, pero decía que me gustaba. Sí. Y esta canción me encanta, se llama Nueve Hilos, que es muy, muy, muy, muy, muy. Ah, es buenísima, tío. Thank you. Nuestro concurso, ¿qué canción es esta? Llamada 915284093. Piensa hasta el próximo programa y nos daréis una entrada, dos entradas, bueno, para el ganador y el acompañante, para el concurso de Space Dance en Madrid, cuando venga para acá. Tenéis que adivinar qué grupo es este o es el efecto. El nombre de la canción es el efecto, ¿dónde podemos encontrar esta canción? Si fallas, también nos regalaremos una invitación para el nuevo grupo actual de Johnny Dana. Bueno, queridos amigos, pues oh, estamos en la canción preciosa de Nos vamos a ver. ¿Quién lo dice? Bueno, que no acaben con vosotros las navidades, que hay navidades que faltan. El vórtice, en el terreno online. Gracias por escucharnos. Recordad, antes de nada, nuestras queridas páginas de internet, ¿cuál es nuestra forma de contacto con las interquerías por nosotros y por vosotros a su vez? www.cadenaonline.com y también nuestro queridísimo MySpace www.myespace.com/elvórticenet. Qué fácil, qué gran. Bueno, este tema me cago en la puta. Hasta la semana que viene, pero ahora tenemos lo que queda de tema para averiguar de quién es. Recordad, si sabéis de quién es, dos entradas para Spice Girls. Una pista para ti y tu acompañante. Una pista, no. Una última blanca. Miguel Chávez. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.